aquí conmigo. Nunca olvides cuando yo estaba dentro de tu cuerpo. Tú te venías y yo te lo metí completo. Papi, tú me amas o me odias. Nunca olvides cuando yo estaba dentro de tu cuerpo. Yo me venía y te lo echaba todo adentro. No te vayas, yo sigo siendo el mismo. Bebé, yo te lo meto y te hago un exorcismo. Y tú te vienes encima de mí, me haces un bautismo. Y por ese totito yo me quemo en el abismo. Baby, calentándome. Tú te quieres, bicho, y estás tentándome. Tienes un orgasmo y yo viniéndome. Siéntate en mi bicho, baby, mátame. Los kilos en el bote, bote. Yo te meto el bicho en el yate. Y el 4-7, brr, chingando no veo hasta que me maten. Jessie, te necesito aquí conmigo. Nunca olvides cuando yo estaba dentro de tu cuerpo. Tú te venías y yo te lo metí completo. Naomi, tú me amas o me odias. Nunca olvides cuando yo estaba dentro de tu cuerpo. Yo me venía y te lo echaba todo adentro. Y Yamile, mi amor, Yamile se marchó. Nada controla mi corazón. Yamile, mi amor, me rompió el corazón. Nada controla mi corazón. Yamile, mi amor, Yamile, mi amor, Yamile, mi amor, Yamile se marchó. Pinky, te necesito aquí conmigo. Nunca olvides cuando yo estaba adentro. Nunca olvides cuando yo estaba adentro. Nunca olvides cuando yo estaba adentro. Tú te venías y yo te lo metía completo. Baby, te necesito aquí conmigo. Nunca olvides cuando yo estaba adentro de tu cuerpo. Tú te venías y yo te lo metí completo. Cali, tú me amas o me odias. Cuando yo estaba dentro de tu cuerpo, yo me venía y te la echaba todo adentro.